Un autocar de jubilado se ha volcado, premio a una vida de trabajo, ey. Un autocar de jubilado se ha volcado, premio Dos autocares de jubilados han volcado premio a una vida de trabajo, Premio de trabajo, Tres autocares de jubilados han volcado premio a una vida de trabajo, Tres autocares de jubilados han volcado premio a una vida de trabajo, A una vida de trabajo,